Muy buenas tardes. Aquí un martes más en Un Punto Azul, programa que hacemos la Agrupación Astronómica Magallanes desde Jerez de la Frontera. Últimamente sin sede porque lo hacemos a través de Zoom. Estamos terminando ya este añito, años horribilis, que parece ser que no termina nunca de irse el bicho este, otra vez está repuntando. Vamos a ver si nos libramos estas navidades. Y hoy estamos en cuadro, no por virus, pero nos ha saltado el virus del trabajo. Todo el mundo tiene muchas cosas que hacer. Y estamos aquí hoy en cuadro, Lito, Rafa, Jesús y Joaquín, y un servidor José Luis. No siquiera, ni siquiera está nuestro querido director, al cual le mandamos un saludo, Agustín. Bien, pues empezamos sin más el programa. Hablando un poquitín del objeto del cielo que ha estado de moda estos días atrás, ¿vale? Y que no es otro que el cometa Leonard, cometa, creo recordar que es C-2021-A1 Leonard, creo que era concretamente. Y está en nuestros cielos, ha llegado a ver incluso a simple vista algunos de nuestros compañeros astrofotógrafos de la agrupación han ido a hacer fotos, algunas muy buenas, las hemos visto ya a través de nuestras propias redes. Y la verdad, un cometa interesante, pero tampoco es que se haya salido de madre, ¿verdad, Rafa? Bueno, la verdad es que no. Yo he intentado verlo y lo he conseguido con telescopio, a simple vista, vamos, No, no, siempre he ni visto. soñarlo en Jerez, vamos, imposible No, comerlo en el yo no cielo. he llegado a verlo ni el 11 ni el 12, que eran el máximo, no sé si ese, a ese punto, pero los demás días que intenté verlo era con mínimo, mínimo unos prismáticos, ¿verdad? Sí, luego estuvimos también para salir a fotografiarlo, pero el horizonte que tenemos por aquí no es el mejor, requería hacer kilómetros porque estaba, bueno, el momento era por la mañana temprano, sobre las 5 de la mañana, y en el este, y nosotros en el este tenemos una contaminación lumínica importante en la zona de Jerez. Tenemos Arcos, tenemos el propio Jerez y algunas pedanías, y la verdad es que requería de, bueno, pues buscar un sitio ya bastante alejado para poder fotografiarlo. A mí, personalmente, te voy a confesar una cosa, José Luis. Se me quitaron las ganas 2 semanas antes cuando Andrés y Lupe publicaron los preliminares de la pedazo de foto que van a sacar pasando por el cúmulo M3, me parece que era, ¿no? Correcto, Entonces, M3, sí. vamos, perdí toda la motivación del mundo cuando vi aquello. Digo, bueno, vaya fotografía que se han marcado los compañeros. Y entre eso y las malas condiciones del cielo, al final me quedé en la cama metido y no cogí la cámara Yo para la darme el madrugón. verdad que a mí me ha pasado algo por el estilo, que coger la cámara para hacer foto, ni siquiera de paisaje, como hicimos con el anterior, con Con el Neowise. Wise. En el Wise sí que nos Sí. fuimos todos los aficionados a la fotografía con nuestro trípode y nuestra cámara réflex, hacer un horizonte en el cual se veía perfectamente el Neowise. Claro. Y este, entre la hora antes festiva, el frío Y y tampoco tenía la visibilidad la tan, tan, tan altura, buena, la claro. altura tan bajita, que es El que. Sí. Neowise, si te acuerdas, Sí. cuando quedamos, el Neowise cuando pasó, hubo unos días que se veía por la mañana y otros que era por la tarde. Sí. Entonces, los días de por la tarde lo tenemos a 25, 30 grados, o sea, una altura perfecta para hacer Sí, fotos para hacer que foto salga con el paisaje, paisaje, claro. claro. Pero la circunstancia era eso, demasiado bajo y encima en el este. Entonces, la verdad es que era complicado. Y bueno, al final, pues nada, Era este ha más, era pasado más, sin mayor gloria por aquí, por más bien Magallanes. para fotografía telescópica, Que no son ¿vale? horas para Con los telescopio. que, estas horas que nos ponen los cometas, porque, Eso bueno, la culpa es tuya, tienes que Lito, que eres esperar, el encargado. No, tienes que no, esperar 7 semanas. la culpa es de Kepler, ¿oí? Kepler. Kepler, que el mínimo, que es cuando tiene la cola más grande, cuando pasa a la distancia mínima del Sol, está muy cerca del Sol. Salvo cuando algo por azar del destino, ese mínimo lo tenemos un poquito separados por el del Sol porque tenga una órbita peculiar, pero los normales, cuando están a días antes o después del perihelio, es que están pegados al sol. Entonces tenemos muy poquitos minutitos, o de tarde, o No, vespertino, vespertino. Y bueno, entre que es nada más que un momentito hasta que clarea, pues las fotos son difíciles y sobre todo unas horas. Sí, porque tienes que esperar nuevamente el fin de semana. El fin de semana tampoco puedes dedicarte 100% porque tienes otros compromisos. Y cuando vas a ver, pues ha pasado el cometa. Y yo, por ejemplo, me he quedado sin hacerle Y a eso ni le una foto suma buena ni mala. No y a le eso le podía sumas hacer foto. Vamos, una no le podía. masa de aire frío que por las mañanitas Sí, hacía sí. 4 o 5 graditos, y si te iba al campo ya eran menos todavía, porque Claro. recuerdo una foto del cuadro del coche de Andrés con 2 bajo cero, justo Sí, después de sí. hacer la Sí, foto. el telescopio haciendo la foto y ellos metió en el coche. Y esto a mí me dicen 2 bajo cero y 6 de la mañana, y la verdad es que. Uf. Con el relente, Lito, además. Y es Pues que. mira, mira que ahí teníamos un estímulo importante, ¿vale? Sí. Porque recordaba que en el grupo se decía, vamos a hacer la foto y luego nos metemos un desayuno con nuestro Claro, desayunito. mollete, Sí. ¿sabes? Hombre, Pero ni molesta, macho. más atractivo que podíamos ponerlo. La gente lo pone bien para que se anime, para que se anime la gente. Mollete de espera, manteca Con colorada, la no sé. manteca, el lomo, la zurrapa, nada, Claro. nada, Pero date cuenta que el refrán somos muy sabios y ya sabe aquel que dice que la bicicleta y los telescopios son para el verano, tío. Eso. A mí la lo verdad había es que escuchado yo ese, que además le hace un guiño a una gran película. claro, la bicicleta son para el verano. Sí, yo he añadido los telescopios por obvias razones, pero vamos, que es lo mismo. Creo que A nos mí, por hacemos bien, ejemplo, ¿eh? voy cumpliendo años y el frío como que cada vez me acobarda más. Yo Sí. con 25 años o cuando con 30 y pocos y tal, que he conocido a Lito, yo nos íbamos ahí al frío, ¿verdad, Lito? A la guerra Oh. allí, a pasar allí lo más grande y ahora ya te lo piensas, yo qué sé, puede ser que la edad ya nos vaya pasando No, factura. bueno, Porque también es que hemos claro, visto hemos mucho pasado, ya. Lito, frío en observaciones, ¿te acuerdas? Uf. Oh, Vamos. frío, tela. Aguacero y lo que hiciera falta ahí para estar Pero viendo. siempre en peculiares, porque cuando nos movemos son telescópicas y estamos de un cacharro a otro, pues pegamos alguna carrera por donde estemos y nos calentamos. Pero llega una lluvia de estrellas y quedarte así parado, recibiendo el relente de la noche, eso es mortal. Y De si plantón, es de ahí de preparar plantón. un cometa también, o sea, y eso, y que hemos visto ya que todos merecen verse, pero ya hemos visto Hyakutake, Halevob, grandes, grandes cometas. Entonces te dicen, justo en el límite de la de a simple vista, yo esto lo he visto ya. O eclipses de luna, cosas de ese. Los de sol sí que son espectaculares, pero de luna hemos visto un montón de ellos también. Que es otra cosa por la que uno Pero coge un los eclipses bártulo y se va son al a buenas telescopio. horas. Sí. Eso sí, los de luna están muy bien. En fin, pues nada, que ha pasado ya su máximo, no sabemos cómo irá evolucionando, ya es más de hemisferio sur prácticamente, ¿verdad? A partir de ahora, porque está tan bajito que ya va pasando para el Y otro por lado. cierto, aguantó, porque hubo fechas en las que Sí, no se sabía si el núcleo se iba a fragmentar o no. aguantó porque parecía Corrieron rumores, que ¿no?, de que se iba a romper se iba a romper, que otra vez ha por pasado de ahí. romperse y quedarnos sin cometa. Por lo menos ahora lo han conseguido fotografiar Bueno, bastante gente en como él. dicen en algunos WhatsApp, a esperar, ¿cuánto eran? ¿80.000 años? ¿Era? 80.000 años. Ya a la siguiente quedamos, Te iba a seguro. decir que la próxima vez que pase, sin problema, vamos a verlo. Vamos Siempre a ya ves. verlo. Ya vendrá con Sheldon, ya Leona no vendrá solo. O como Total. Futurama con los cerebros metidos en tarro. Eso, con el cerebro metido en un tarro. Total. Muy bien. Pues nada, tenemos también próximamente una lluvia de estrellas, que parece que este año dan bastante potente, pero también son, aún ahora mi perspectiva. ¿Cuál era el hito? Tenemos ahora Geminidas. eso, Gemini, Gemínida. La Gemínida Geminidas. parece que Son la siempre de las cifra. clásicas, entre las grandes Tenemos del año. Leónida y Leónida y después Gemínida para terminar el año, ¿verdad? Sí, Son las siempre las que. Perseidas que engañan mucho, Leónidas, que también son muy variables, si pilla el año bueno, ¿verdad, José Luis? Si pilla el año bueno, son no, espectaculares. Nosotros lo pillamos, gracias a Dios. Sí, y hay otras por ahí repartidas que, y de las de segunda fila, pero importantes, son las geminidas. Uh-huh. Y o sea, que esto es lo de siempre, en diciembre. Sí. Por eso no son tan populares, ¿no? Porque yeah. algunas de ellas son... Pillan, son la mayoría de... Son muy espectaculares, este tipo, ¿no? Son, sí, sobre todo Geminidas y Leónidas, el año que pilla bueno, son bastante mejores que Perseidas. O sea que Perseidas es en agosto, y ¿quién no va en un mes de agosto con la temperatura que hace aquí, por nuestra zona y el resto de España, a ver una lluvia de estrellas? Y también, y vacaciones, en fin. Y también hay que decirlo que el peñazo que suelen dar con la lluvia de estrellas de las Perseidas. Sí, o sea, sí, es clarísimo. En todas las cadenas, en todos los sitios. Los periodistas no tienen noticias, es en agosto y cualquier cosa que saque, que salga, pues bombo. Ahora mismo, una lluvia de estrellas con toda la que está cayendo a nivel mundial, más la política, más el fútbol, más esto, más lo otro, pues no llama la atención, y como no llama la atención, pues tampoco la promueve. Claro. Está claro, vamos. Sí, claro. Es para especialistas y para gente que la estudia y demás. Día verdad, para friki, pa como friki, nosotros, para friki. Como nosotros. Listo, ¿cuántas veces hemos ido nosotros a contar? A contar unas cuantas. A contar. Ya, a mí, a hacer yo parte, creo que no renuevo. Lo que es, Rafa, un par de observación de estrellas fugaces. Sí. Yo creo que no renuevo el mi código de observación, porque si fuera caducable, lo tenía caducado. Hace ya que no hacemos de eso, pero lo hicimos en su tiempo. Lo hicimos. Conteo de fugaces y mandarlo a después Lito reducía los datos y lo mandaba a donde había que mandarlo para que tuvieran registro. Creo recordar que fueron unas Perseidas que lo tratamos de hacer en serio, pero no cuaja porque... Por lo que dice también Joaquín, que solemos hacer actividades al público, entonces compaginar actividades al público y tratamiento científico de un evento es complicado. Tiene que estar muy solitario, muy concentrado. Pero muy, para eso... Muy eso. Y no puedes estar ahí divulgando ni claro. abierto, tienes que estar lo que estás. Para eso llegaron la tormenta de Leónidas famosa, creo que fueron la del 98, ¿no? 98, creo que era, 98 o 99, sí, una de esos 2 años fue. Y entonces sí nos quitamos la espinita de hacer un estudio en condiciones. Ahora frío pasamos. Ojo. Frío, yo... Yo no recuerdo, no he hecho con tanto frío como aquella. Pero aquello era un espectáculo tal, la lluvia de estrellas, o sea, realmente era una lluvia de estrellas, una tormenta de estrellas. Que ya se nos quitó el frío de todo para unos pocos de esas años. Cosas que tú dices, voy a ver y te los encuentras en las noticias, se prevé no sé qué, no sé cuánto, y siempre estamos con la mosca detrás de la oreja de que sean demasiado optimistas siempre, pero no, ese día acertaron. Era la tormenta ese de la día tormenta. Acertaron. Además, era un día entre semana que no era fácil de ir porque había que ir entre semana y tal, y fin, total, que mucha gente de la que fue se fue yendo. Yo me voy ya, esto parece que no arranca, esto parece que no, yo me voy ya. Y los pocos que quedamos allí, eso, el premio gordo. El premio para los últimos de Filipinas. Yo ese día recuerdo que hacía un frío que pelaba. Sí. Polar, de verdad. Lo recuerdo, yo no fui porque yo recuerdo que yo estaba dejando a la que era mi novia en aquella época en su casa, serían sobre las 11 de la noche, 11, 11 y pico, y ya que la dejé, digo, voy ahí con esta gente y demás, pero hacía tantísimo frío que dije, pues hace que no. Y luego cuando comentaste esto, me arrepentí, pero bueno. Yo creo que fue... La única vez que dejamos los aparatos fuera y nosotros metidos en el coche, antes de la era electrónica de estas que se mueven las cosas por Bluetooth y todo el que no existía. Esa era no existía, no teníamos material como para estar refugiaditos y que los instrumentos funcionaran. Pero el frío tan grande nos tuvimos que meter dentro. Sí, calzados con libros, unas películas, la cámara de vídeo que chupando batería a más no poder con esa temperatura, fíjate cómo se le iba. Pero nada, lo último lo tuvimos que hacer así porque había, es que no había narices de estar fuera. metidos en el coche y con el parabrisas orientado al radiante y a ver si pillábamos algo. O sea que... movimos el coche, ¿no te acuerdas? Movimos el coche, ¿no? Para poder ver un poquito. Claro, claro. Claro que sí. Y meternos dentro y hartarnos de reír estando dentro, pues un pelín de calentito. Y otra, y otra, y venga, tú mira por esa ventana, yo por esta otra ventana. ¿Se habrá grabado todo? ¿Se habrá grabado? ¿Se habrá... Y después los instrumentos fuera, y cuando te quitabas un guante para darle un botoncito, ¡ah, la mano de garra! Qué buenas total, horas. Películas para del abuelo Cebolleta, ¿no? Sí. Muy bien, pues vamos a continuar con la próxima cosa que llevamos hoy, que era una noticia, ¿verdad? Una noticia que nuestro compañero Rafa ha leído, sí. Que era una publicación, lo ha leído en el ABC, creo, pero era de una publicación... En la Physical Review Letters. Physical Review Letters, que es sobre un tema muy interesante. Coméntalo, sí, bueno, claro. A ver si lo puedes leer. Bueno, el titular de la noticia es ¿podría la materia normal estar transformándose en materia oscura? ¿No? Entonces, bueno, lo que viene a decir el grupo de físicos, que bueno, uno de ellos es de la Universidad de Nueva York, son estadounidenses, y lo que vienen a decir es que parece que puede haber un mecanismo de transformación de la materia oscura, de la materia ordinaria a materia oscura, que además explicaría la cantidad de materia oscura que se estima que hay ahora en el universo, ¿no? Y que estas condiciones serán en situación de muy alta temperatura, que fueron unas condiciones que bastante, bueno, era lo que después del Big Bang era la situación que había, ¿no? Y fue ahí donde se produjo este mecanismo. Y claro, yo leyendo la noticia, bueno, pues la pregunta, y por eso quería sacar esto hoy, porque teniendo a Lito, ¿no? Pues quería preguntarle qué es la materia oscura, porque... Leo la noticia, bueno, yo me quedo un poco, aunque soy físico, ya hace mucho tiempo que terminé y casi no sé apenas nada, ¿no?, de cosmología, y entonces quería sacar la pregunta a Lito, un poco, saber qué es la materia oscura, qué es, por qué se habla tanto, qué importancia tiene en el cosmos y qué importancia tiene este tipo de hipótesis, ¿no?, de mecanismos que, ¿por qué se busca explicar la composición y por qué hay tanta materia, etcétera. Sí, hombre, gracias por, bueno, por tirarme el guante, intentaré explicar, estas cosas son duritas, pero bueno. Lo primero es que, ¿por qué hay interés? Pues porque es lo que falta por saber. digamos que la materia ordinaria, lo que conocemos como que esté compuesta por protones, neutrones y electrones, los bariones y leptones, funcionan muy bien, ¿vale? Sabemos bastante bien, ya después de los experimentos que se han hecho en aceleradores y desintegraciones observadas y todo eso, cuadra bastante bien. Es de hecho una de las cosas que cuadran mejor en física, el modelo estándar de partículas. Y se ha pretendido que el resto del universo funcione o que haya un modelo tan bueno como el que se ha descubierto con la materia ordinaria. Y ahora resulta que ha llegado, primero por cuestiones cosmológicas de movimiento de las galaxias y todo eso, se descubrió la materia oscura. Y desde entonces pues no tenemos ni candidatos ni... Y cuesta meterla dentro del modelo, entonces por eso ese interés, porque es que se sabe muy poco. Pero bueno, pero, algo sabemos, ¿no? Pero ¿por qué se sabe que tiene que existir una materia oscura, Lito? Si no se puede ver, si no se puede medir, si no la tenemos, ¿por qué se postula que hay? El pionero fue Zwicky, Fritz Zwicky, que estudiando la dinámica de la galaxia, porque la materia oscura, como su propio nombre indica, es oscura y no se ve, pero sí se ven los efectos, ¿vale? De forma indirecta. Y Fritz Zwicky fue el primero que lo hizo, viendo que la velocidad de una galaxia espiral no disminuía en los bordes. Por ejemplo, en nuestra galaxia, ¿no? Pues hay un brazo que es el brazo exterior de la galaxia, de la Vía Láctea, Pues comparado con algunos de los, sabemos que nuestra galaxia es barrada, pues el primer brazo que forma parte de esa barra, que está muy cerquita del núcleo, tiene una velocidad y debería de ser de giro, una velocidad de giro, debería de ser mucho mayor que cuando ves girar el brazo exterior de la Vía Láctea. Pues no. Wisikwis se dio cuenta de que la velocidad llegada a un radio se mantenía constante y eso no lo explicaba esa diferencia tan enorme que hay de densidad entre el núcleo galáctico y los brazos exteriores, que están mucho más esparcidos, ¿no? Mucho más, tienen mucho menos densidad. Si todo fuera materia normal, no pasaría lo que está pasando. Y entonces ahí fue la revolución. Se han... Sí, te iba a decir, un poco por entenderlo, es como que hay algo fuera de la galaxia que está tirando, ¿no? Como no, dentro, atrayendo a los dentro brazos. De nuestra propia dentro. Galaxia o en los alrededores cercanos, que hace que esa densidad de materia sea constante. Ajá. Que no lo es luminosamente. Tú lo ves, las cosas que brillan, y en las galaxias espirales, que los estamos siempre, cada vez que salimos a observar una galaxia espiral, lo vemos, difícilmente pasamos de ver el núcleo galáctico. Muy pocas veces podemos ver los brazos. Podemos ver los brazos solo si la galaxia es bastante brillante y con método fotográfico. Visualmente lo que vemos es un borroncillo y solo el núcleo. Eso te está diciendo que las galaxias brillan mucho en el núcleo, pero muy poco en los bordes. Si era materia luminosa o normal, no cuadra con esos estudios que hizo este científico. Entonces, sobre todo la velocidad de giro. O sea, sí, la velocidad de giro. Sabes que lo que da giro a las cosas es la masa. La fuerza claro, de claro. La gravedad es la fuerza centrípeta que hace claro. Girar las cosas. Si tú las ves girar a una velocidad correspondiente, pues puedes calcular qué masa es la que hace provocar ese giro. Y entonces, por más que medían, a las velocidades enormes que giraban las estrellas alrededor de los núcleos, no se explicaba con la materia que había. Falta, tiene ¿no? que haber, falta algo que acelere tantísimo esa cantidad de materia, de la que sí vemos y podemos medir, va demasiado deprisa para lo que era, ¿no? Entonces, se postuló eso, la materia. La materia oscura. La materia oscura es que no brilla, pero también tiene la particularidad que no es bariónica, o sea, no es de la composición normal de lo que estén hechos los átomos, de protones, neutrones y con electrones dándole vuelta. Entonces, es materia, digamos, entre comillas, rara. Ha habido candidatos. Desde que este astrofísico postuló esto, había que buscarle solución y fue un reto y bastante gente se puso al curro, o sea, se remangó y empezó a buscar. Pero es que prácticamente no ha funcionado ninguno de los postulados primeros que los científicos que cogieron el relevo empezaron a ver si podrían ser neutrinos estériles, o sea, neutrinos que no forman parte de las tres familias del modelo estándar, podían ser, los bautizaron, eran, los nombres que tienen son de abreviatura porque, claro, no se saben muy pocas propiedades, pero se postulan algunas como los se escriben WIMP, WIMP, que serían traducidos, una traducción así un poco sui generis del inglés, serían partículas débilmente interactuantes. Ese es otro candidato. Acciones, que yo la verdad tampoco me he enterado muy bien de lo que son las acciones. Están fuera del modelo estándar y serían como partículas supersimétricas, ¿no? Estos son los WIMP. Las acciones están postuladas porque hay unas violaciones de simetrías en estos modelos de partículas, que esa violación podía hacer salir partículas Y hay investigaciones sobre los windmills, sobre las acciones del 2006, pero que no tampoco ha dado unos valores de masa de 10 elevado a la menos 7 electronvoltios, que eso es una ridiculez, y no han cuadrado tampoco. Las partículas supersimétricas, los WIMP, se postulan, pero necesitamos mucho más, digamos, aparatos que traten de buscar partículas como el acelerador de partículas, el CERN y todo eso, hacerlo muy especializado para buscar este tipo de partículas. Además que algunas se escapan incluso del tamaño del que tienen y que pueden hacer experimentos, así que habría que hacer incluso otros más grandes. Y la última, que el último familia de posibles candidatos a materia oscura eran los SIMS, que viene de partículas masivas que interactúan fuertemente. O sea que no actúan ni con la fuerza débil, ni con la electromagnética, ni con la gravedad. ¿Vale? O sí, con la gravedad, sí, perdón, con la gravedad y con la fuerte. Entonces son muy peculiares y eso es lo último que se está buscando. Que hay artículos, los primeros del 2014, pero desde entonces se están buscando y que yo sepa o que yo haya seguido. Tampoco ha dado grandes soluciones, así que seguimos con lo de la materia. Sí hubo un buen resultado con los neutrinos estériles, que es un experimento que hicieron unos chinos, no, o sea, unos chinos japoneses y con base científica también europea, con un experimento en estos grandes detectores de neutrinos, en el Kamiokande Kande y en el Minibune. Y entonces, pues, ese sí ha dado unas masas muy pequeñitas, pero como los neutrinos son muchísimos y se producen a manta en las estrellas, pues sí podrían ser un posible candidato, pero está muy en pañales esto de encontrar la materia oscura. Y salen noticias cada dos por tres, como la que habéis leído, ¿no? De que ahora este otro frente, de que podrían derivar incluso de materia ordinaria, transformarse de materia ordinaria a materia no bariónica, pero habría que entender muy bien la física nuclear que hay por dentro, para ver qué procesos podían transformar un protón, un neutrón, una cosa que ya sabemos que es materia ordinaria, en materia oscura. Eso es mucha teoría. La teoría no tiene mala pinta en principio porque explicaría por qué hay tanta de la una y de la otra, si se ha ido transformando con el tiempo, No, digamos, ¿no? y sobre Claro. todo que parece crecer, que es un otro que induce el artículo, ¿no? Que no es constante y probablemente desde muy pronto, después del Big Bang, lo que predomina de verdad es la materia oscura. De hecho, los porcentajes que se están ahora manejando, que de materia ordinaria es apenas un 4% y de materia oscura es un 25-26%. Ajá, es la proporción esa de 6 a 1, ¿no? Que hablan 6 del a 1, artículo, sí. que es la proporción que hay ahora y que vendría explicado si con este mecanismo, ¿no? De Pero transformación del Big claro, Bang. si ese es incluso, ese es el problema de muchos experimentos en física, que se hacen y se toma un valor, que ha pasado también con la constante cosmológica y con la velocidad de Hubble de expansión del universo. Tú haces una medición, te sale un valor. Pero tú, y en algunos modelos dices, suponiendo constante, no sé qué, no sé cuánto, y sacas un modelo. Pero ¿y si después haces el mismo experimento 10 o 20 años después y ese número no te sale igual? Hay un problema, puede ser que tus detectores sean menores, sean mejores y detecten mejor la proporción, o que en realidad no sea constante. Entonces ahí es donde yo veo el interés de este artículo, de que es que la materia oscura crezca también, que no solo sea una proporción fija, sino que crezca. ¿Y cómo puede crecer algo? Pues descomponiendo otro tipo de materia, que puede ser la normal. Así que es muy interesante a ver si esto fructifica. Sigue. Y sabemos que aunque no, la respuesta sea no, no quiere decir que no se avance en la ciencia, porque todo lo que sea ideas nuevas y testear modelos que se cree que funcionan y están asentados, no viene mal nunca darle un vistazo desde otro punto de vista. Ahí están los genios de la física teórica, que son los que al final revolucionan todo, que no dan por supuesto algo ni que ya está sentado ni que haya confirmado los experimentos, sino que le dan otra vueltecita y otra vueltecita. Así que pues, así estamos. Apasionante, apasionante. Yo un poco más me he enterado de qué va el tema. Lo único, una sugerencia, más que materia oscura deberían de llamarle materia transparente, ¿no? Porque si está ahí, y nosotros, yo como fotógrafo aficionado, ¿no?, y principiante, cuando hago una foto yo veo la materia normal y no veo la otra, que le llamen transparente, no oscura. Transparente, bueno, sí, de hecho ya no es transparente, porque el hecho de saber esa proporción de 20 y tanto% a 4 se ha hecho con observaciones en otras longitudes de onda de cúmulos galácticos, de por qué las galaxias se acumulan en grumos, y es gracias a la materia oscura, y se han visto ya penachos, o sea, hilos de materia oscura, que es curioso que se ven, pero no sabes lo que es. Eso es lo más... Y se ven ya en ciertas fotos de por qué imágenes sacadas con otras longitudes de onda de cómo se agrupan los cúmulos galácticos, se quedan y hay grandes vacíos entre ellos, sin embargo los cúmulos se estabilizan en sus distancias y no se separan por la materia oscura. Así que eso de que no se ven ya se está intentando ver. Empezaron con, por ejemplo, la galaxia. Nosotros tenemos una galaxia, una de nuestras favoritas es la Remolino, la M51. Vale, pues sí. La M51 tiene una galaxia satélite al leito en uno de los brazos, y se ha hecho un mapeo de velocidades y todo eso, imágenes, y se ha visto que están conectadas las dos galaxias por materia oscura, ¿no? Sí. Pegamento que se otra que es muy famosa, la galaxia de las antenas, que son dos. Pues los brazos que fotográficamente en visual están separados, si le hace los ajustes se le ven unos canales de materia oscura que ya no están oscuras, pero no se sabe lo que es. Es curioso. Y funciona la dinámica, si le pones esa cantidad, la dinámica galáctica funciona, pero no se sabe lo que es. Pues fantástico. Muchas gracias por la explicación. Muy bien. Muy bien. Estamos ahora con muchas cosas teóricas a final de este año, ¿no? Tenemos que retomar, Rafa, el tema práctico de campo, de tal, de procesado, de no. Lo mismo que los astrónomos aficionados, nos hemos convertido en astrónomos de salón por el COVID. Sí. Los astrónomos teóricos le han faltado nada y menos. Claro. Para seguir aburriéndose en casa pensando en cosas de estas. Y supongo que los frutos del COVID se verán en artículos este año, el año que viene, incluso más, ¿no? Porque también se entretienen así los físicos teóricos y los astrofísicos, así no les hace falta mirar como nosotros, que de vez en cuando nos hace falta que nos suelten un cometa, ¿vale? A ellos no, ellos con un boli y un papel y darle a la cabeza. Bueno, pues estamos ya casi llegando al final del programa, hoy nos va a salir un poquito más corto que otras veces, pero bueno. Otra vez nos alargaremos más cuando tengamos invitados y entrevistas y demás. Hoy lo haremos un poquito más corto. Pues nada, ¿alguna cosa que tenés que comentar? Tenemos este final de año El martes que viene el 21 sí lo haremos. El 28 quizá. Sí. No sé. A ver qué dice el señor director del programa. Se quedó más o menos en que, por ejemplo, Juan Luis Cano terminaba su mecanismo de anti-cheater, que le quedaba un episodio, y ajá, probablemente haya otro viajecito de la ISS. De la USS, no sé. Ahora entran las reuniones de evaluación, pero bueno, trataremos de sacar tiempo. Un ratito. Era demasiado tenerlo para hoy. Era... Que lo que estaba diciendo es que de todas formas, el día 21 de la semana que viene, ¿no? Llegamos a algún sitio, ¿no? Sí, entra por fin el invierno, ¿no? ¿Qué? Eso era lo que iba a comentar. Eso. Que llegamos. No nos hace falta la nave, ¿no? Para llegar al solsticio. Bueno, ya estamos montados en la nave. Es verdad. Ya estamos montados. Por cierto, estamos más cerquita de nuestra estrella, aunque haga más frío, ¿eh? Que eso lo decimos para la audiencia Nobel. Que se lo digan a los argentinos si tienen más frío. Más frío por aquí, ese sería lo correcto, claro. Estamos más cerca, en cambio aquí hace más frío. El efecto estufa no funciona aquí. No. Normalmente ese perihelio es el 2, 3 o 4 de enero, ya metido literalmente en ese cambio de estación que vamos a tener el 21. Así que sí, es verdad, muchas veces lo decimos y como curiosidad, que no somos el centro del universo, Europa ni el hemisferio norte, que los del sur tienen razón, que hace calor cuando estamos más cerca. ellos sí lo pueden decir, ellos sí, claro, pueden decir, hace más calor porque estamos más cerca. Que tampoco es verdad, pero bueno, vale. La perra gorda para los argentinos, australianos y chilenos y todas esas cosas, ¿vale? Que yo ayer estuve con un nuevo socio que tenemos en la agrupación, David, que le comenté que los socios evidentemente tienen derecho a usar el material de la agrupación, y como yo tenía la abuela, le dije, si quieres te puedes llevar a la abuela a tu casa, tienes una temporadita en tu casa la abuela, ¿no? Explica quién es la abuela, por favor. La abuela es nuestro telescopio newtoniano, el primero de la agrupación. ¿Y el nombre por qué es? El nombre es porque, como tú bien sabes, lo que pasa es que tú solo no lo has sufrido. La agrupación ahora tiene local, tenemos un pequeño local en Coloma, pero antes no teníamos absolutamente nada. Ah. Entonces, ese telescopio iba rotando de casa en casa, un tiempecito en cada uno de las casas de los socios. De ahí el nombre de la abuela. Se quedaba más tiempo en las casas que tenían más sitio. Eso sí. ¿Eh? Porque hay casas que se lo pide algún socio, pero hay alguien de la familia, sí, que protestaba, normal. Y entonces duraba poco. Normalmente el género femenino. De hecho, David se llevó la abuela. Y sí, a los 4 o 5 días me llama y me dice, Guillao, esto no se ve bien. Y dice, mira que he enchufado la luna y yo no veo la luna. Y yo, pues la luna es gorda, ¿eh? La luna, pero vamos, puede ser. Digo, lo mismo es que no está alineado el buscador con la abuela, con el espejo principal, ¿no? Mm. Y a lo mejor, pues, por ahí puedes buscar y tú crees que está, pero no está. Pues venga, vamos a quedar. Entonces fui un día, estuve mirando el buscador con el espejo principal y demás, y bueno, más o menos estaba alineado. Un poquillo, pero ya lo tiene. Vale, pues fenómeno. Me voy y a los 2 o 3 días me vuelve a llamar y me dice, Guillo, mi mujer dice que tú me has dado coba, que tú tenías esto en tu casa y que te lo quería quitar de en medio y me la ha mandado para acá. ¿Y por qué? No ves nada. No, no veo nada. Digo, Guillo, pues haz la castaña. Haz la castaña. Total, que ya anoche me pasé por tu casa y le dije, venga, vamos a enchufarlo a la luna. Nos fuimos a la calle porque no había más remedio y me puse a buscar la luna y cuando ya la conseguí, digo, bueno, vamos a ver, no enfoco, ¿vale? Venga, vamos a darle más distancia focal, que es lo que faltaba. Saqué el cacharro para afuera, el adaptador, y ya pues se enfocó perfectamente la luna. Le digo, ¿ves cómo se ve la luna? Ah, y sí, es verdad, es verdad. Es que hay que sacar esa pieza para refacer. Entonces ya sabe sacarla, ya aprendió a sacarla este hombre y se ha quedado con el telescopio, se ha quedado más contento porque ahora ya, digo, Guillo, que sea para mirar a la luna es que es súper agradecida verla con el bicharraco este. Así que. ¿Cuánto hemos aprendido con la abuela, eh? Digo, Aquí los muchísimo. más viejos del lugar. Incluso muchísimo se aprende construyéndola porque la hicimos Sí, nosotros. buah. Que por cierto, no. Bueno, espero que cuando pase todo esto y eso, yo tengo un espejo, otro espejo de 8 pulgadas y 1000 de focal, no 1200 como es la abuela. La abuela es un 1200. Este es 1000. Este es 1000. Esperando a que le hagamos Esperando a un encontrar un traje tubo, alrededor, ¿no? Esperando que le hagamos el claro, traje esperando alrededor. a un tubo de obra y una buena sierra de cala para hacerle los boquetitos del buscador y... ¿Pero qué tienes? ¿Qué tienes? ¿El kit completo? ¿Tienes el No, no, no, primario, el solo secundario? el espejo. tengo el espejo, solo. No tiene, el secundario no lo tiene. No, segunda, había que comprarle la araña y todo el sistema. Secundario. El abrirle los boquetes, como digo, el barrilete para, porque viene el espejo sin barrilete. Yo tengo aquí un telescopio, me parece que es de 4 pulgadas, 4 pulgadas, 5 pulgadas puede ser. Es un Newton también. Esto nos lo dieron, nos lo cedieron a la agrupación, está hecho polvo y demás, y a ese, bueno. Y no, el araña no sirve, la araña es demasiado pequeña. Pues eso, pues A ya ver. tendríamos un Newton Dobson F6 y un F5, que sería este, cuando si termina viendo la luz, como se suele decir, ¿no? En los ¿Y cómo es telescopios. que tiene tú ese espejo, Olito? Pues ese espejo le tengo cariño aunque no esté en un telescopio, porque es un regalo de alguien que me salvó la vida literalmente. O sea, que de un médico del Hospital de Jerez que cuando estuve en Mupachucho le echó narices y me abrió, ¿vale? Para curarme. Y después me enteré de rebote que escuchaba un punto azul y que me admiraba incluso, que me gustaba y ya nos conocimos. Y después del alta en el hospital y todo, pues se dejó caer con un regalo. Me dice, tengo aquí esto que está ahí arramplado, que no le estoy dando uso, ni sé cómo darle uso. Digo, esto es un espejo primario de un Dobson. Digo, y nosotros hemos hecho otro igual, así que se puede repetir. Y aquí está. Así que, aunque no se construya un telescopio, ese espejo no lo perderé de vista, No, no, porque... o sea, no, eso de que no se construya el telescopio, no, habrá No, que construirlo. habrá que construirlo y probablemente, hombre, no lo sé, pero si él no estaría dispuesto, pero dárselo quizá, por mi Mira. parte, construirlo nosotros, aprender otra vez, recordar cómo se hace manualmente Hay un... mucha gente de agrupación que no estaba en aquel Podíamos momento. hacer Yo, incluso por un ejemplo, taller, me por encantaría, ¿eh? ejemplo. A ti te Me gustaría, encantaría, ¿verdad? sí, De muchísimo. cero, de partir de un espejo y de cero a cero el telescopio. Sí. Eso es maravilloso. Sí. Y bueno, tenemos como para comprar arañas, como para buscarnos la vida con el tubo, para pintura, tenemos lo que hicimos con la abuela, lo podemos Los volver a planos de hacer. la parte de madera del Dobson también es muy facilito de ir haciendo también. Y sería un detalle por nuestra parte o por, bueno, hablando por mi parte, pero bueno, yo creo que me seguiríais de que una persona que se ha portado así merecería tener un aparato nuestro, hecho además con parte suya y parte nuestra, o sea, sería un gran detallazo. Pues eso es lo que es la historia de este espejo que tengo por aquí. Pues nada, muy bien. Si queréis lo dejamos aquí, hacemos la despedida, ¿verdad? Y ya para el. Bueno, creo que se está planteando una salida magallánica para un universo paralelo. ¿Es posible? ¿Cómo, cómo? Ah, yo lo he pillado, lo he pillado. Yo he sido más lento que Rafa, Del pero también lo he pillado. tirón. La A ver, cuestión es que Matrix 4. si se plantea, vamos a ver. Que vamos, si hay que ir, se va. Se hizo con Star Wars, se hizo maratones de Star Wars antes de la época, mejor tacharla del episodio 1. Oscura, la época sí, oscura. La época oscura de Star Wars, que el episodio 1, 2 y 3. Y que teníamos las tres películas para ver, o incluso no, creo que fueron para las 7, ¿no? Que vimos las 6 seguidas, ¿no? No sé, no sé si se volvió a hacer para... Se llegó a hacer el maratón ese de las 6 películas seguidas. Sí, sí, en casa de Miguel Soto. En casa de Miguel, sí, sí. Y nos dieron las tantas, evidentemente. Menos mal que lo hicimos por orden cronológico y las Truño las vimos antes. La 1, la 2 y las 3. Y después vimos las mejores. Se hace lo mismo con nuestro Neo, ¿no? Matrix son solamente tres pelis. Son solo tres, no son 6 pelis. En fin, podemos hacer una quedada de estas de... Lo que pasa es que, bueno, Matrix, sinceramente, a mí me gusta la primera. Hombre, la mejor, pero bueno, la otra. Y eso va en picado hacia abajo. Y todo esto lo digo porque Jesús Romero lo acaba de ver hace poco y a ver si él dice algo sobre Matrix. A Jesús Romero le gustan los calamares también, igual que a mí. Yo me fío del monaguillo y yo tengo guardado... que tenía una sección de cine... Y opina ahora lo mismo que tú, Joaquín, que Matrix eran tres películas. Lo mismo que dice En busca del arca perdida eran tres. No son cuatro, no, tres. Como diciendo que la última es mala, pues las de Matrix iban hacia abajo. Lo de que le llamaba la segunda Matrix Reliado, en vez de Reload, pues Reliado. Reliado. Reliado. Y la tercera no me acuerdo cómo le llamaba, metiéndose con ella precisamente porque iban para abajo. Así que ahí sí tengo la misma opinión que nuestro Mona. Yo no, lo que no entiendo es por qué después de tanto tiempo de Matrix 3 no ponen en los cines un maratón de Matrix 2, Matrix 3 y la 4, porque ya ha pasado bastante tiempo desde la 3. Entonces deberían de poner una maratón en los cines. Lo han hecho casi con todas las pelis, lo han hecho, casi con todas las pelis. En otras películas lo han hecho y en Matrix no. Ten en cuenta que la industria del cine es muy puñetera, ¿eh? Y los cines, antes cogía un cine, alquilaba una película y la pongo, y si viene solo 100 millones de personas a verla, pues mejor, porque gano más. Ya no. Ahora los cines, muchos pagan por persona que entra a ver la película. Si yo encima, no lo sé, pero tú suponte que la película esa piden el oro y el moro, y si encima tampoco hay garantía de que me vengan todos los frikis a verla, pues blanco y en botella. Otra cosa puede ser que la productora no sea la misma, que la distribuidora no sea la misma, entonces organizar unas visiones previas de, digamos, entre comillas, la competencia de otra... Para la nueva, no sé si coincide, pero también es difícil. Cuando es la misma productora la que hace todas, pues es más fácil organizar esas cosas, pero después hay impedimentos legales y todas esas cosas. En fin, puede ser. Yo me tenía que ver la 1, la 2, la 3, otra vez de nuevo, para recordar. Si no queremos hacer maratón, vemos la 1. Ya está, que es la que merece verse la pena, ¿no? Con Cary Amos y el amigo Neo, ¿no? Claro. El amigo... Yo a esa me apunto, seguro. A la number one, ¿no? A la number two and three, depende del número de cubata que ponga ahí delante. y de la ración de pestiño. Sí, sí. Si hay pestiño de caza de Lito o alguna cosa así. Hombre, ahí sí vamos a ver hasta la... Por cierto, Lito, ya han caído todos los pestiños de la pestiñez. No, están aquí. Ahí, están sí, cayendo, sí. ¿No? Están cayendo. Están cayendo poquito a poco, es un chorreo, pero no tarda demasiado, porque se pueden acabar. Este año ha sido menos cantidad y son más valiosos. Claro. ¿Qué ha subido la luz? ¿Ha subido la luz? No, pero, que no había tantos compromisos y hemos hecho mucha menos masa, entonces bueno, tampoco... Total, bueno, por causas varias, menos cantidad, que solo como la oferta y la demanda hace que suban de precio. Que sea más valioso, claro. Claro. Por cierto, ya que no se ha hecho publicidad de Matrix 4 en ningún canal, que yo me haya enterado, esta es la sudadera una sudadera de Matrix 3. Ay, ay. Chula. Morfeo. En fin. Kevin. Nos gusta. Estoy nos esperando gusta la 4, ¿eh? A que salga una sudadera con la 4. Pues nada, hasta la semana que viene, pues, martes 21, entramos en invierno, ¿vale? Nos vemos el martes que viene y a ver si podemos contar algo de las de los maratones de Matrix que hayamos hecho. Y el 22 al estreno de Matrix. Eso es, por eso. Porque no sería hacerlo, 21. Lo que sea este fin de semana hay que hacerlo, si no ya no llegamos. Pues sí, es verdad. Claro. Es verdad. Bueno. Todo sería ponerse de acuerdo, que no crea que... Nada, y los calendarios como van bien, ¿no? Calendarios bien. Ya... Imagino que estarán en estarán capilla. Ya, en capilla. Ya, más la que pedido. Y todo el rollo estará ya mandado ya para hacerlo. Aquí, así que estrenamos como casi siempre todas las navidades calendario magallánico. Muy bien. Bien. Pues nada, sin más, por hasta la semana que viene. Chao a todos. Hasta la semana que viene. Adiós.